Los vegetales resisten mejor la extinción masiva que las plantas. Al menos 5 extinciones en masa han cambiado de forma profunda la historia de la vida en la Tierra. Pero un nuevo estudio muestra que las plantas, a las que es fácil ver como más vulnerables por su imposibilidad de moverse y huir ante el peligro, han sido más resistentes a tales catástrofes, soportándolas mejor que los animales. Durante más de 400 millones de años, las plantas han desempeñado papeles esenciales en casi todos los entornos de tierra firme y han cubierto la mayor parte de la superficie terrestre. Durante su larga historia, unos pocos grandes periodos de extinción y muchos otros más pequeños afectaron seriamente a los ecosistemas de la Tierra y a su biodiversidad. El equipo de Daniel Silvestro, de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, examinó más de 20.000 fósiles de plantas con el objetivo de discernir los efectos de dichas catástrofes globales sobre la diversidad vegetal. Sus descubrimientos muestran que los episodios de extinción masiva tuvieron impactos muy diferentes en los grupos de plantas. Nunca se produjeron de forma sostenida tasas de diversificación negativas en las plantas, o sea que la cantidad de especies que desaparecían fuese mayor que la de especies nuevas que se formaban a lo largo de periodos de tiempo prolongados. Esto indica que, en general, las plantas han sido particularmente eficientes a la hora de sobrevivir y recuperarse durante periodos difíciles. Los resultados más sorprendentes fueron los correspondientes a la extinción masiva que marcó el final del periodo Cretácico y el inicio del Terciario, causada por el impacto de un asteroide frente a la costa mexicana hace unos 66 millones de años. Este suceso tuvo una gran repercusión en la configuración de los hábitats terrestres y llevó a la extinción de los dinosaurios, pero sorprendentemente tuvo un efecto bastante limitado sobre la diversidad vegetal. Algunos grupos de plantas importantes, como el de las gimnospermas, que incluyen a pinos, piceas y abetos, perdieron una gran parte de su diversidad debido a la extinción de muchas de sus especies. Por otro lado, las plantas con flores, angiospermas, no sufrieron una extinción notable de especies y, de hecho, poco después del impacto, experimentaron un nuevo y rápido incremento de su diversidad. Esta dinámica evolutiva contribuyó a hacer que las plantas con flores dominasen la diversidad global actual por encima de todos los demás grupos de plantas. Con información de Noticias de la Ciencia, reportó Itzel González.